nos metemos con otro de los temas, en este caso del ámbito local, y una información bastante triste y preocupante, que fueron estos incidentes que tuvieron lugar en la escuela media número 4, que está ubicada en Formosa, casi Catamarca, en Formosa entre Catamarca e Independencia, cuando a raíz de una pelea entre dos chicos aparece el padre de uno de los dos chicos que estaba en este problema, y realmente no para componer ni para solucionar, sino para empeorar las cosas, hirió al chico que se había peleado con su hijo, también a un docente, luego se escapó. Realmente una situación muy terrible, muy triste. Para conocer algunos detalles y sobre todo qué es lo que se puede hacer y cómo se puede afrontar este tipo de situaciones, que estamos en comunicación con Silvia Bortoluzzi. Ella es la secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, Mar del Plata. Silvia, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Ariel y Juan. ¿Qué tal? Buen Gracias día. Por comunicarte. Bueno, Silvia, primero consultarte acerca de cómo se enteran. Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola. Sí, hola. ¿Me escuchás? Hola. Silvia, ¿me escuchás? Ahora, es que medio que se corta. A ver, ahí estamos. Sí. Primero consultarte acerca de cómo se enteran ustedes, cómo les llega la información y qué tipo de intervención es la que ustedes pueden hacer desde el gremio en este tipo de situaciones. Bueno, a nosotros nos llama uno de los profesores que intervino, que estaba, al cual también intentó agredir el padre, que es un compañero, y fuimos uno de los primeros que llegamos al lugar. Y bueno, en este caso, a ver, un poco para la situación, porque te digo que he leído algunos portales y hay algunas informaciones erróneas, que está bueno si me permiten aclarar. En principio, dos jóvenes de 15 años que tienen conflictos, como todos, no solamente los jóvenes tienen conflictos, y que, bueno, habían tenido ya algunas peleas, discusiones, así que el equipo de orientación de la escuela estaba trabajando con ellos, mediando, los juntaba, hablaban, venían haciendo una tarea de prevención, y justamente ayer habían tenido nuevamente una discusión, por tanto, habían estado toda la tarde hablando en dirección, con la directora, con el equipo de orientación, para resolver esas diferencias que tienen ellos desde la mediación y desde la no violencia, ¿no? Así que ya habían quedado en que iban a convocar a los padres de ambos, a los adultos mayores responsables, al otro día para hablar con ellos. Y para evitar cualquier situación, se llamó a uno de los papás, el que vive más cerca, para que viniera a retirar a su hijo. Esto muchas veces se hace para evitar que a la salida de la escuela se provoquen esas situaciones que suelen ser de que se enfrenten ellos físicamente o que sí, sí, un hecho de violencia. Típica pelea de la salida de la escuela. Exactamente, que no es tampoco de esta época, ¿no? Vale aclararlo. Sí. Entonces, bueno, el papá se acercó a la escuela, la escuela está cerrada con llaves, así que lo atiende el portero, dice, soy el papá de fulanito de tal, me llamó la directora para que lo viniera a retirar. Bien, entonces el portero abre la puerta, ingresa este papá, y mientras el auxiliar va a la dirección a avisarle a la directora que ya estaba el papá, este papá se mete en las aulas, en los pasillos, y va a buscar, va a preguntar a ver quién era el chico que se había peleado con su hijo, y ahí es donde este joven dice, fui yo, y este señor saca un arma blanca y empieza a tirarle puntazos, ¿no? Que logra herirlo, y bueno, luego ahí interviene el profesor, y que es también herido, para separar, y en ese intento el joven se escapa por las escaleras, el padre lo corre y le sigue pegando, ahí interviene otro profesor, que es este que nos llama, y bueno, ahí es donde el padre se escapa por el paredón, la casa de un vecino, bueno, y esta es la situación que se generó, ¿no? Sí, ahí primeras cuestiones que nos mencionabas, algunos detalles que tal vez no hacen a la cosa en general, pero es importante saberlo, porque en algunos medios, como vos decías, trascendió que en realidad era como que se estaban peleando los chicos en ese momento. Exacto. Este chico le avisa a su padre y el padre viene desesperado, corriendo, lo que no justifica, explicaría un poco esta reacción, por lo que vos nos contás. No. O sea, los chicos no se estaban peleando en ese momento, el padre fue llamado para retirar al hijo, como que pensó lo que iba a hacer, sabía lo que estaba haciendo. Claro. Mientras el padre llevaba adelante esta situación, su hijo estaba en dirección con la directora esperándolo. Claro. Y quedó incluso en la escuela, ¿no? Cuando se escapa el padre. Entonces, digo, acá también no solo está este niño que ha sido herido, que por suerte fue leve, pero ahora hay que trabajar con él, porque obviamente está él y su familia afectados, sino también el hijo del agresor, que también está en una situación de vulnerabilidad frente a un padre que responde de esta manera, y los otros compañeros y alumnos de la escuela que presenciaron y vieron claramente todo lo que sucedía, que están en un estado obviamente de conmoción, difícil, en la que no pueden hacer de cuenta que no pasó nada y volver a la escuela como si nada, ¿no? ¿La actitud del padre cuando llegó al colegio era tranquila o se lo vio así alterado? Me manifestó el personal auxiliar que en ningún momento vieron que tuviera una reacción ni violenta al ingresar, ni nada por el estilo. Se condujo de una manera amable, nada, no hizo sospechar nada. Sí, terrible. Esto último que decías, de que hay, más allá de los dos chicos puntuales, hay una comunidad educativa que, digamos, evidentemente debe estar pasando un momento tremendo, porque, digo, esto, entra un padre, empieza a los cuchillazos con uno de los chicos, digo, la tranquilidad de ese lugar debe estar tremendamente alterada. Preguntarte, Silvia, bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que ustedes entienden que se debe hacer? Exactamente, exigimos como sindicato que la Dirección General de Escuela debe responder en el resguardo y la protección de la comunidad educativa, entendiendo los trabajadores y los niños del lugar, con una atención, un seguimiento y una contención de trabajar esta situación que se vivió. Pero no puede hacerlo la escuela sola, porque la escuela en este caso ha sido toda conmocionada, ¿no? Entonces tiene que implementar las medidas de un equipo de interdisciplinario que ponga la Dirección General de Escuela, que se instale en la escuela el día que se abra, el lunes, cuando sea, para contener a los papás, a los alumnos y a los docentes. Me parece que no podemos dejarlo pasar y naturalizar este tipo de situaciones, hacer un acta, chau, esta mañana, y acá no pasó nada. Me parece que no. Nosotros tenemos otra postura desde SUTEDA y creemos que hay que trabajar la resolución de conflictos con todas las herramientas interdisciplinarias que tienen que estar presentes, porque digo, nosotros no dudamos cuando es un adulto el agresor en hacer la denuncia penal. Sí. ¿Está? Sí, sí. Porque hay distintas responsabilidades, sí, claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí, esto está claro. Ahora, pensando en los adultos, ¿cómo se aborda? Porque digo, los chicos, dentro de todo, tendrán el resguardo de la escuela, de los equipos interdisciplinarios que están en la escuela, pero el tema fundamental acá es, bueno, ¿y con los padres qué hacemos? Con los padres y las madres que no acuden al colegio cotidianamente, que tienen este tipo de reacciones. Me parece que es bastante más complejo eso. Y sí, es complejo. Por eso es que nosotros no tenemos mucho cuidado en no decir medidas o expresiones simplistas ni acotadas, porque es un abordaje, ustedes que están en los medios lo ven, que ocurre en distintos ámbitos públicos, en la calle, en una cancha de fútbol, en un club, en la misma programas de televisión se ven, ¿no? Expresiones, descalificaciones, agravios, insultos, digo, como sociedad, todos, no solo la escuela, me parece que nos tenemos que poner a pensar en qué mensaje les estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de cómo se resuelven las diferencias que están, que estuvieron y que van a seguir estando siempre, las diferencias de miradas, de posturas, de formas de pensar. Entonces, tenemos que recuperar la palabra, el diálogo, el aceptar que otro no piense como nosotros, digamos. Eso no lo hace factible de ser víctima de violencia, digamos. Me parece que y acá cada uno en distintas responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Me parece. Y bueno, nosotros tenemos desde Sutebá Central hace varios años que tenemos un equipo, creo que en otro programa lo hemos hablado, de abordaje en situación de conflictos, que todos los conflictos son diferentes y que requieren intervenciones todas diferentes, pero requieren intervenciones integrales, es decir, no la escuela sola, sino en articulación con otras instituciones que también tienen que intervenir preservando y protegiendo derechos y garantías de todos los ciudadanos. Entonces, por eso te digo, por un lado es el tema de la denuncia penal en la justicia, ese es un camino. Después hay otros caminos institucionales. La escuela tiene o debe tener otras herramientas. Y hay distintos niveles de responsabilidades, porque el ministerio tiene responsabilidades porque es nuestro empleador y es quien tiene que garantizar y resguardar los derechos y la garantía de quienes estamos trabajando ahí y de los niños y los padres que mandan a sus hijos de esa escuela, digamos, también. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es la actualidad hoy de la escuela? ¿Se suspendieron las clases? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la media 4? Por supuesto, nosotros creemos que no podían concurrir como si nada hubiera pasado y empezar las clases de historia, lengua y matemáticas. Nos parece que hay que prepararse para volver. Y exigimos la presencia de, ya te digo, equipos externos que debe poner en la Dirección General de Escuela, integradas por distintos técnicos y asesores que se instalen en la escuela, vuelvo a repetirte, para trabajar y contener a los niños y a los alumnos que presenciaron esa situación y también a los docentes, a los trabajadores que están ahí. Claro. ¿De qué manera se instala, digamos, como para que la gente entienda y sepa, digamos, el docente, obviamente cuando regrese o se inicie nuevamente las actividades, va a tener que acudir a estos profesionales, porque cómo se para delante de la clase y como decías vos recién, no puede empezar tranquilamente con una clase de matemática, de lengua o de lo que sea, digamos, hay que abordarlo al tema, pero el tema es cómo se aborda frente a todos los alumnos. Bueno, mira, en esto, por ejemplo, saben mucho más quienes son los profesionales, ¿no? Hay psicólogos, hay sociólogos, hay equipos de distintas especialidades que son los que más saben en este sentido de cómo trabajarlo al tema, ¿no? Incluso la Dirección General de Escuelas tiene ese personal, deberían todas las escuelas tener nombramientos de cargos de estas especialidades para poder trabajar, porque si estamos viendo desde hace unos años que se agudizan los vínculos, se rompen y se agudizan las situaciones de conflicto dentro de una escuela, bueno, se debe prevenir en principio nombrando los cargos suficientes y necesarios para que la escuela esté en condiciones de abordar todas estas situaciones. Esto por un lado, exigirlo. Por otro lado, exigir, nosotros estamos planteando en paritarias, por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo, los dos profes que intervinieron ayer, y que si no hubiera sido por ellos, esto hubiera sido mucho peor, arriesgando su vida y su integridad física y psicológica. Hoy, por ejemplo, no hay, si bien hay una intervención de una ART, no hay una licencia ni por parte de nuestro empleador, que es la Dirección General de Escuela, un tratamiento médico y psicológico que proteja los derechos laborales de estos dos compañeros, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo en comisiones técnicas paritarias, por ejemplo. Claro, y está bueno esto que mencionás a la hora y enmarcarlo en el tema de paritarias, porque siempre se suele caer en el lugar común de que lo único que se discute es salario, y está bueno mencionar que, por ejemplo, uno de los reclamos que se están discutiendo con el gobierno de la provincia es esto. Y a raíz de esto quería preguntarte, ¿qué cantidad o qué porcentaje de las escuelas de Mar del Plata cuentan con el personal necesario para afrontar este tipo de situaciones? Y muy poca, no tengo exacto el porcentaje, pero es un reclamo que venimos insistiendo nosotros en cada reclamo, en cada reunión de comisión paritaria, y como vos decís, cuando estamos discutiendo salario, también estamos discutiendo estos puntos que no toman relevancia, quizás. Pero que toman relevancia ahora, claro. Que toman relevancia ahora cuando... Exacto, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Pero, por ejemplo, el nombramiento, ya lo habrán escuchado muchas veces, que Roberto Baradel hace mención a esto, a la falta de nombramiento de cargos, tanto de personal docente como de personal no docente. Por ejemplo, hay escuelas que no les han nombrado auxiliares, por ejemplo, que esto depende de la presidenta del Consejo Escolar, digamos, en este caso, del consejo escolar, pero que es necesario, digamos, todos los cargos necesarios en una escuela son todos necesarios, no es que podemos prescindir de uno. Claro. Claro, como este se usa menos, por ahí lo esperamos, lo vemos para más adelante. Claro, el tema es que ocurren cosas como esta y vemos que hay un montón de falencias. Pero la verdad que en la mayoría de las escuelas siguen abiertas y sigue funcionando con los pocos cargos que tienen. Hay escuelas donde a veces pasan meses que no les nombran directivos, por ejemplo, y ponen a un docente a cargo. Entonces, con toda la responsabilidad que eso tiene, ¿sí? Entonces, el equipo de reorientación, que está conformado por un orientador social y un orientador educacional y lo que hiciera falta en ese lugar, muy pocas escuelas tienen, sí. Y esto es necesario. No es que ese equipo solo va a solucionar ningún conflicto, pero sí que acompaña, claro, la tarea docente, la tarea de los directivos en abordar todas estas situaciones. También es cierto que si hilamos más fino en la complejidad de estas situaciones, estamos atravesando un momento histórico de cambios de paradigmas, ¿sí? En donde hay todavía viejos esquemas y estructuras que conviven con las nuevas. Claro. Esto genera todo el tiempo conflictos, ¿no es cierto? Está en tensión permanente. Entonces, si tenemos los cargos necesarios, nombrados, el personal suficiente, obviamente que tenemos más facilidad de poder acceder y resolver esas situaciones y prevenir otras situaciones más graves. Pero a veces esos cargos no están y a veces cae toda la responsabilidad en el personal directivo, claro, que tiene que ocuparse desde las cuestiones de infraestructura hasta las cuestiones pedagógicas, hasta las cuestiones de conflicto. Sí, sí, sí. Y entonces se recarga todo en un personal, ¿sí? Sí, interesante todo esto que nos planteás de toda esta problemática, todo el abordaje que requiere, porque no nos extrañaría que aparezca alguno de estos que aparecen en casos como esto, trayendo soluciones como que esto se soluciona poniendo un policía en cada colegio. No nos extrañaría que en algún momento aparezca alguno y lo diga, sí. Exactamente, sí. Algunos, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Que algunos están en campaña y salen con un desconocimiento total a decir frases que saben que van a tener repercusión pública, y nos parece que eso es de una total irresponsabilidad, porque estamos hablando de la vida, de la integridad física y psíquica de las personas que conviven en una comunidad educativa. Entonces, hay que ser más serios, más responsables a la hora, y no esperar a que un hecho suceda, sino ir trabajando antes para prevenir estos hechos lamentables. Silvia, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido realmente muy muy interesante todo lo que nos has contado. Esperemos que quienes tienen la responsabilidad empiecen a ejercerla de verdad y que tengamos la capacidad de como sociedad en su conjunto de prever este tipo de situaciones. Te agradecemos muchísimo, que tengas un buen día. No, les agradezco a ustedes por el espacio y es interesante poder seguir abordando este tema, y no solamente cuando ocurre un hecho que toma estado mediático. Nosotros como sindicato, como SUTEBA, vamos a seguir exigiendo todas estas cuestiones que te he planteado. Hasta luego, Silvia, muchas gracias. Hasta luego, gracias.